Ya, no queda más que hablar. Es hora de marchar. Ya no me esperes más. Se hace de noche aquí. No quiero estar sin ti. Hoy tengo miedo. Vas a oír.